Muy buenas y bienvenidos a otro programa de Rutas Enemigas, el número 242. Un saludo. Aquí estamos otra vez en la madriguera de papel. Hemos vuelto. Y ya sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de iVoox y archive.org. Y un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Tenemos aquí hoy invitados especiales a la gente de Magüino. Voy a enumerarlos pues, en el sentido de las agujas del reloj. Fer, guitarra y voz principal. Ruth, teclados. Pablo, guitarra y coros. Y Rubén, bajo y coros. Hoy no tenemos aquí a Ricky, que estará vestido de punta en blanco en algún bodorrio. Pero bueno, nos ha dejado un recadito para luego poner algo de su parte, ¿no? Bienvenidos, sobre todo. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Muy buenos días. Y hola. Nada, como es costumbre en Rutas Enemigas, cada vez que sacáis alguna historia, pues venís por aquí por los micrófonos del programa. Aunque esta vez ha sido con un poquito más de retraso de lo habitual, porque ya lleváis rodando el disco, el EP, After Wars, un cierto tiempo. Habéis tocado ya en abril en Toledo, presentasteis en Los Clásicos, en Madrid el día 12 de mayo y también nos presentasteis el día siguiente, el día 13, en la fiesta de la cerveza en el Polígono. No sé si se me olvida algún concierto más desde que habéis sacado el EP o esos son los tres únicos conciertos que habéis dado. Esos son los tres únicos, por ahora los tres únicos. Y bueno, no sé, yo creo que en verano haremos un descansito, que nos merecemos unas vacaciones todos, y luego lo retomaremos seguramente en septiembre. Ya estoy hablándolo por ahí para buscar alguna fechita más. After Wars, un EP de cuatro canciones, es el que habéis sacado hace poquito. Y yo lo primero que voy a preguntar es esta metáfora que habéis hecho en la nota de prensa, que yo creo que ha llamado la atención de bastante gente, es eso de que escuchar este disco es como beber directamente de la ubre de la vaca. ¿Qué queréis decir con esta expresión? Mira, yo creo que lo que queríamos contar con eso es que hemos intentado transmitir esta vez más que nunca lo que se nos pasa por la cabeza directamente de la forma más rápida posible por nuestras manos y nuestros instrumentos para atravesar y taladrar directamente el oído de la gente y llegar a sus neuronas. Queríamos que fuera algo muy directo, que no hubiera nada entre medias, o sea, que fueran comunicar nuestras cabezas con las cabezas de la gente que nos escucha. Eso es como beber la leche directamente de la teta de la vaca. No están pasteurizadas las en crudo todo. Totalmente. No, ni siquiera una cocción la habéis dado. Nada. Quede lo más puro posible. El disco lo habéis sacado esta vez como Monasterio de Cultura, ¿no? Sí, como Monasterio de Cultura. Habéis ido cambiando siempre de discográfica cada referencia que habéis sacado, primero con Rufus Recording, luego con Rock Indiana. Y ahora Monasterio de Cultura. ¿Es complicado mantenerse en una discográfica fija? Sí, la verdad es que sí. Es complicado porque lo que es el formato físico cada vez se vende menos. Entonces los sellos, pues en un momento dado pueden estar más dispuestos a sacarte algo y como tienen subidas y bajadas de ventas y tal, y bueno, pues el estado de los sellos es el que hay, ¿sabes? Están como están los pobres. Entonces, pues bueno, cada vez que sacas una referencia, pues tienes que buscar a alguien que se anime. En este caso ha sido Monasterio de Cultura, pues mejor son amigos, gente de aquí. ¿Y qué te voy a contar yo de Monasterio de Cultura, Dani? ¿Qué te voy a contar? Pues nada, no. ya lo sabes tú. ¿Solo lo habéis sacado en formato CD? Solo en formato CD. No sacar la versión, hombre, el vinilo nos encanta y sería precioso, pero es cierto que es muy caro. Es muy caro hoy en día editar en vinilo y te tienes que asegurar unas ventas, entonces sería palmar pasta sacarlo en vinilo. Entonces, bueno, si hay algún aventurero que lo quiere, que quiere abordar su granito de arena y sacarlo en vinilo, pues estaríamos abiertos. Pero bueno, en un principio, pues el formato CD. El próximo lo hacemos en vinilo. Formato CD. El próximo seguro. El próximo fijo. ¿Sí? Vale. Y juntando cuartos. Entonces... A la cuarta va la vencida. Antes de nada, pues decir que hemos escuchado una de las canciones que forman este EP, After Wars. Signs You've Been Gone, ¿no? Ha sido. Y decir que vais a tocar un par de ellas ahora en acústico. Y tres más, ¿no? Uh-huh. Que son nuevas. Son nuevas, no, completamente, o sea, esto nuevas. Es una exclusiva aquí. Y con pinzas. Sí, pues, si os parece, arrancamos con la primera. Venga, vamos. Sí. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser? Pues vamos a empezar con la que da nombre al EP, con Afterwards. Vale, pues nada, tomar posiciones. Ahí estaba After Wars, la canción que da título al EP. Y vamos, ya que estáis ahí, vamos a continuar con otro tema, si os parece. Antes de nada, decir que Rubén, bajista, está en ausencia de Ricky, pues tocando las baquetas un poquito y las percusiones. Perdona, Ricky. ¿Qué vais a tocar ahora? ¿Qué vamos a tocar ahora? Pues... vamos a tocar la última canción que viene en el... En el EP. En el EP. Tire of Me, ¿no? Tire of Me. Pues venga, adelante. Tire of Me, la canción que cierra el disco, y ahora, si hacéis el favor, volvéis al estado original y seguimos aquí con la entrevista en este programa número 242 de Rutas Enemigas, desde la Madriguera de Papel, aquí en Valparaíso. Bueno, hablábamos antes de la Ubre de la Vaca, de esa crudeza, ¿no?, que buscabais en este disco, ¿no?, o sea, sensaciones más básicas. Y ahora quería preguntar sobre qué evolución veis vosotros que habéis tenido desde el anterior disco, desde, espérate que no me acuerdo el nombre, So Much Love, So Little Hate, o incluso desde el primer EP que sacasteis. ¿Cómo veis vosotros, cómo habéis ido cambiando, cómo habéis ido evolucionando? Bueno, yo creo que ha habido un cambio sobre Primate todo rutina. A ver, que me dicen que no se me oye. Yo creo que este corte, ¿no?, de cuatro canciones es mucho más, ¿cómo podría decir?, más directo, ¿no? Como las canciones son bastante más compactas, no han perdido, creo, esos apuntes melódicos que tenían los temas anteriores, pero sí, son como más, no sé, más... Más directos, sí. Más directos. Realmente yo creo que la evolución la marca también un poco el cambio de miembros en la banda y la cohesión que vamos tomando entre todos con el paso del tiempo y todas esas cosas que influyen tanto en el sonido de una banda. ¿Sabes? Hemos tenido a Pablo, que aportaba... Pablo aportó mucho en el anterior disco, Pablo Junquera, el batería de los Blackbirds, un gran músico y un gran amigo. Y bueno, pues tras la salida de él entró Ricardo, que Ricardo es más directo, es más rock, es más... Entonces, bueno, pues quieras que no, aunque parezca mentira, un batería da una cohesión nueva al grupo también. Y luego hemos metido a Rubén también, que al bajo, aunque él es un magnífico guitarrista, y batería y multiinstrumentista. Entonces, pues bueno, todas esas cosas hacen lo que tenemos hoy entre manos, Afterwards. Y yo también quería apuntar que, más que una evolución, yo lo veo como una involución. Vamos yendo un poquito hacia nuestros orígenes. Vamos descartando cosas, vamos desnudando las canciones, le estamos quitando las cosas que nos sobran, los ropajes que a veces con las que adornamos y vestimos demasiado las cosas. De ahí viene el tema de ser más crudos, más directos, para intentar conectar de una forma más rápida. Por eso me gusta el tema de que cada vez más volvemos a los conceptos iniciales, a las ideas primitivas, a las cosas básicas, que de verdad es la forma de transmitir un mensaje de una forma directa. Y yo creo que cada vez lo estamos consiguiendo más. Estamos volviendo a ser niños otra vez cuando descubres por primera vez una canción, cuando te emociona todo por primera vez. Estamos intentando captar esos recuerdos. Fer ha hecho referencia a que los cambios vienen marcados mucho por las nuevas entradas en el grupo, como puede ser Ricky o Rubén, pero una cosa que se ha mantenido desde el anterior disco, aparte de Pablo, Ruth y Fer, bueno, espérate, Ricky también estaba en el anterior disco, sí, estaba ya a medias, estaba ahí. Bueno, pues aparte de eso ha sido el artista que os hace la portada, Cuellar, bajista de Sudor, ha repetido otra vez, ¿no? Ha repetido otra vez. Esta vez hemos confiado en él. La otra vez fue una composición que nos buscaron y participaron. La otra vez participaron más Isabel, tuvo más participación en la imagen del disco de So Much Love and So Little Hate. Esta vez ha sido más una ilustración de Miguel Ángel con el asesoramiento de Isabel. Ha sido la que le ha dicho un poco por dónde ir, por dónde tal y cual, pero esto es más Cuellar que tal. Entonces, sí. Bueno, pues muy contentos con él. No es tan barroco como el anterior, es más simplificado. Además, le dejamos que hiciera él. O sea, nosotros cuando encargamos cualquier cosa de estas de arte, no somos dictadores de es que quiero que salga una flor rosa con un chupete de naranja, ¿no? O sea, sí, con los colores sí. Con los colores sí damos un poquito de guerra, pero a la hora del arte creemos que el artista tiene que ser libre en hacer lo que él quiera. O sea, nosotros le pasamos las canciones, le pasamos las letras y dijimos, haz lo que se te ocurra, que luego te vamos a dar cera. Y lo ha clavado, ¿eh? Ha clavado lo que queríamos. Muy bien. Cuando estábamos preparando el programa, aparte de escuchar vuestras canciones, pues, tanto en acústico como enlatadas, pues os pedí, igual que la última vez, os pedí que cada uno de vosotros eligieseis una canción favorita, ¿no?, para ilustrarnos musicalmente el programa, ¿no? Uh-huh. Y me mandasteis por 5 temas, porque Ricky también ha mandado el suyo, y vamos a escuchar ahora, si os parece, un par de ellos, así del tirón. El primero va a ser el tuyo, Pablo, que es un pelotazo. Y aquí te voy a preguntar una cosa. ¿Es Hanging on the Telephone, de Blondie? Sí. ¿Mejor esta o la de los Nerves? Amigo, es que es como preguntarme que a quién quiere más, a papá o a mamá, o los Beatles o los Rolling Stones. No, la verdad que son aportaciones distintas sobre lo mismo y son lecturas tan buenas los dos. Una más primitiva, otra más comercial, pero pelotazo también. No te puedo elegir una de las dos. Pues vamos a escuchar a Blondie con ese Hanging on Telephone. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. If you don't answer. Ahí está Blondie con ese Javi Non de Telefón. Y Pablo, la siguiente pregunta es para ti. La otra vez que estuve con vosotros en el local de ensayo hablando del anterior disco, no estabas tú y entonces pues no, se quedó ahí en el tintero un poquito, porque puso tu compañero Fer a la pregunta, pero bueno, mejor directamente a ti, como compositor de las letras. La nota de prensa, donde sale esa frase maravillosa de beber de la ubre de la vaca, también decís que estas canciones hablan de la pérdida de inocencia, del desencanto, de los errores del pasado, pero también hay un optimismo ahí bastante claro, ¿no? ¿Ese optimismo supera a esos desencantos o está ten con ten? ¿Cómo anda el equilibrio? Hay una tensión muy bonita entre el desencanto y el optimismo que te hace tirar para adelante, ¿no? Para poder levantarte todas las mañanas y volverte a plantear la vida cada día. Yo creo que Cuéllar lo clavó en la portada, en la que se ve un paisaje en llamas, unas cenizas humeantes, un refugio y una persona abandonando el refugio, empezando un camino nuevo. Con eso queda todo dicho. Queda la libre interpretación de cualquiera que vea la portada del EP. Y bueno, está bastante claro lo que has dicho, bastante. ¿Las nuevas canciones van por ese mismo camino? Sí. Este disco, yo creo que entre todos lo hemos concebido de una forma global, conceptual. No son canciones independientes una de otras. Hay un hilo que las conecta a todas. Y yo creo que más que nunca ahora lo hemos conseguido eso, que el mensaje sea único, pero contado de cuatro formas distintas. Otra forma distinta de contar las cosas es la que tiene Ruth, y ella nos ha propuesto una canción de los Cactus, ¿no, Ruth? Sí. Cuéntanos por qué esta lección. A ver, pues hace no muchos días, pues, organizando en casa un poquito los discos y tal, encontré pues un recopilatorio, el Cactus Collection, que es un disco que reúne varios temas de este grupo neoyorquino de los 70. Y hacía mucho, mucho tiempo que no lo escuchaba. Me lo grabó un amigo hace pues como 12 o 13 años, ¿no? Y lo puse y me recordó mucho a una época en la que yo escuchaba continuamente hard rock, ¿no? Que es uno de los géneros que a mí me llama. Me parece una bandaza, quizá poco conocida, pero poco recordada a lo mejor, ¿no? Con componentes de Vanilla Fudge, de una antigua formación y tal. Y bueno, pues que cuando la escuchas, pues ¿no? Te vienen a la cabeza todos esos sonidos de los 70, ¿no? Esas guitarras, esas voces, esos coros de los componentes. Y bueno, esta pertenece, creo que es al segundo LP de la banda, y pues un temazo. Restrictions, Cactus. Shows if you're a man or you're a lady, someone still thinks you're the one. Starts giving all the bad ideas to his wicked son. Whatever's best, there are laws and rules and clocks and rhymes, and you know all the rest. And the guidelines tied around your throat and then stabbed into your chest. Anyone who wants the right to do whatever he finds best, better watch out for that son of God who in his past of fields as hell. So makes his fear a turtle shell, straps it to a rabbit's back. Substitute for all his extinction. restrictions, there are the problems, making me feel whatever's best. There are the laws and rules and clocks and rhymes, and you know all the rest. There are the guidelines tied around your throat. Estaban Cactus con Restriction. Y ahora la pregunta para Ruth. Dime. No sé si lo he visto en el Bancán o no me acuerdo dónde. ¿En este disco has tocado todos los teclados? Porque en otros había gente tocando también, colaborando, ¿no? Sí, en el anterior, no, en el single. En el single. En el single estaba Junquera. Ajá. En este sí, los toco yo todos. Todos. Sí. Rhodes, Hammond, ¿alguna cosa más? Rhodes, Hammond y en estos cuatro temas, no iba a decir piano, no. Estos tienen Rhodes y Hammond nada más. Ajá. ¿Cuál es tu preferido? Depende. ¿Depende de qué? Lo piden los temas, ¿eh? Lo piden los temas. Hay temas que, bueno, en casi cuando no hay un tema puro de Rhodes, sí de Hammond. Pero bueno, hay temas que en ciertas partes, a lo mejor un poquito más melódicas, ¿no?, más útiles, te piden un poquito de Rhodes y luego un colchoncito Hammond. Depende sí. del tema e incluso a veces hasta del momento. Ajá. Bueno. O sea que no te mojas, vamos. No eliges. Mejor no. Depende, ya te digo, depende de la música, del momento y tal. Una cosa. Tiro para una cosa o para otra. Sí, me gustan los dos, ¿eh? Quizá yo tiro más para Rhodes y piano que para Hammond, pero me gustan los dos, sí. Oye, este disco, este EP, lo habéis grabado en el Estudio 51 con Iván Ibáñez, ¿no? Sí. ¿El anterior fue también con él? No. No, el anterior hicimos ahí un... A ver si me... Como que era la de la manera que trabajábamos. A ver si me documento más, por cierto. Antes lo grabamos nosotros y luego confiábamos en alguien que nos arreglase las mezclas y el tema de máster, ¿vale? Que así fue el primer EP en Rufus y el segundo disco, vamos, el disco en Rock Indiana, ¿vale? Esta vez nos liberamos del peso de tenerlo que hacer nosotros todo, porque siempre se espaciaba en el tiempo como mogollón. Y bueno, pues ensayamos en la pasarela, allí en los locales del polígono, y conocimos a Iván, que es un chico que tiene un estudio. Y bueno, pues confiamos en él para grabar los cuatro temas. Y lo grabamos en directo, todos a la vez. ¿Ah, sí? Excepto sí, las voces. Eso no, por eso la crudeza de la que hablaba Pablo también es cierta en el aspecto de que, bueno, allí nos juntamos todos y grabamos todos a la vez. Y bueno, pues lo que supone eso, ¿no? Más frescura, digamos. Y bueno, contentos todos, la verdad. Sí. Además, se produce como una sinergia, te contagias de los demás. Sí, sí. No es cada uno enlatado en su parte y luego pegado. No, es la banda en estado puro, tocando todos juntos. Eso. Bueno, y luego grabamos aparte las voces, coros, arreglos, o sea, que lo que es el esqueleto, lo que es batería, bajo, guitarras, base y teclas, fue todo a la vez, todos juntos en la misma habitación, mirándonos a la cara y haciéndonos muecas. Y yo, ¡Eva! ¿Esa es, repetiréis la próxima vez? ¿En ese mismo La verdad es que formato? No, nos gustaría, o sea, en esas cosas siempre mola experimentar un poco, ¿no? Y buscar, yo creo que esta vez, por lo poco que hemos hablado, nos vamos a aventurar a hacerlo nosotros otra vez. Ajá. Vamos a, seguramente pidamos alguna ayuda, he estado hablando con Carlos Mora. Converse. Sí, está muy interesado en grabarnos desde el principio tal, entonces, o sea, las nuevas canciones. Y bueno, pues lo tendremos que ver. Es una cosa que tenemos que decidir entre todos y tal, pero bueno, él está dispuestísimo y es un placer porque es bueno, Carlos. Y además está montando un estudio con un mogollón de cacharros. Sí, está, sí, Carlos. Algo más gordo. Sí, sí, está bueno, y es que no para de comprar cosas y de tal. Yo cuando lo montó fui allí a verle que nos mezcló el disco para Rock Indiana y el otro día bajé y ya tiene todo lleno de cacharros y de racks y de compresores, ecualizadores. Es un friki de los friki. Cacharros. Y ya el otro día, que pues, mira lo que me he comprado para cuando queráis grabar conmigo. No sé qué, se ha comprado un equipo de cinta analógico y tal. Digo, joder, Carlos, para, que no te cabe en el estudio, que te vas a tener que salir. Pero grabar todos juntos, sí. A mí me molaría grabar todos a la vez, vamos. Sí, está. Ya el otro día incluso me dijo que tiene un sitio donde se puede hacer todos a la vez y con unos buenos previos, una buena acústica. Como lo bueno, de los años 70. Ahora nos falta lo más importante, componer temas para hacer la próxima referencia. Hombre. Que no tenemos claro si será otro formato de estos reducido, porque a mí me gusta este tipo de formato, como After Wars. O sea, cuatro temas que te los pones, los escuchas todos y ya está. Yo, en mi caso, que supongo que a lo mejor es que soy muy perro o le pasa a más gente, hay veces que te pones un disco y lo vas pasando, te gustan las tres, qué tal, entonces este formato de cuatro temas es claro y directo, o sea, lo vas a escuchar los cuatro temas, vas a pasar por los cuatro, entonces pues no tenemos claro si vamos a hacer algo de cuatro, de diez o de seis, pero algo tenemos que hacer. Pero yo quería hacer una ópera rock, pero esto no me deja. A mí me gustan los dobles LPs de 25 canciones, pero bueno, tú eres un poquito calamaro. Sí. Canciones nuevas tenéis ya, porque ahora lo vais a demostrar. Después de escuchar la que falta por oír del EP, hemos escuchado dos en acústico, una enlatada que arranca el programa, falta From May to June. From May to June falta. Que escucharemos también enlatada. Y luego ya, cuando volvamos de ella, estaréis vosotros ya situados en vuestros puestos para tocar otro par de temas, esta vez nuevos, ¿no? Sí, sí, nuevos. Esos son fresquitos, fresquitos. Demasiado fresquitos. Uno aquí, casi hechos aquí. Casi hechos aquí. Bueno, pues vamos a escuchar From May to June y luego otro poquito más de acústico a cargo de Maguino. Yeah. Terminamos el repaso al EP Afterwards y ya tenemos a la gente de Magüino situada en sus puestos para empezar con unas canciones nuevecitas. ¿Cuál es la que vamos a oír ahora? Uninspired. Pues nada, adelante, cuando queráis. What's a threat to walking with sound? Fear no purpose, I've lowered down. I made no shadow on the wall until now. Yes, there's another useless state that I'm forgiven. I can come back again. I felt my soul to send its fire. Yesterday was so uninspired. My muse has disappeared and I was out of mind. Let's wait till the day I was coming in. For it's too late to die of fire. Teníamos una y ahora pues nos vais a deleitar con otra, ¿no? Título Off-Wood. Pues nada, otra nueva de aquí ahora mismo, de aquí y ahora ponemos los micros con el cordón umbilical todavía. Sí, venga, adelante. I am here to help you break out of yours. So dos canciones nuevas a cargo de Magüino y ahora Niños en la mesa otra vez. A la mesa. Vamos a seguir aquí con este 242 desde La Madriguera de Papel. Ahí se escucha a la muchachada y voceando. Me ha gustado mucho esta última. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí. Te hemos tocado la fibra. Sí, sí. Esta última está muy bien. Sí, sí. ¿Te decimos de qué va? Sí, porque yo en mi inglés... Venga, si insistes. Cuéntale, Ruth. Una cajita. Ajá. De madera. De madera, de madera. Donde se quedan todos los recuerdos y vivencias, ¿no? De cada uno, ¿no? Tipo una caja de Pandora, creo. Sí, donde están entradas de conciertos, fotos ahí ya un poco envejecidas. Cartas. Una postal que te mandaron. La nota de octavo. Todo eso lo metes en realidad en una caja de zapatos, pero quedaba mejor decir una caja de madera. Bueno, vamos a seguir con las canciones que... Perdón. Que os nos habéis mandado y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño recuerdo al ausente, a Ricky. Él nos ha mandado una canción de The Wars on Drugs, un grupo que yo no conozco de nada directamente. Rezáis se llama, no sé si alguien tiene, ya que no está él, ¿alguien tenéis algo que decir de esto o simplemente la escuchamos? Simplemente la escuchamos porque Ricardo es un devorador compulsivo de música. Siempre está, mira esta canción y esta, mira, y este grupo. Y te digo, pero, tío, ¿de dónde sacas el tiempo tú para escuchar todo esto? Debe ser todos esos viajes a Madrid que hace por temas de trabajo y tal. No, el coche es un buen sitio para escuchar música. Sí, se pone una canción por cada oreja a la vez. Bueno, pues vamos a escuchar este Ojos Rojos de The War on Drugs. I'll be the one that kills. Woo! Ahí estaba Rezáis, de War on Drugs, sugerencia de Ricky, el ausente, que estará ahora mismo pues, en el canapé de la boda, más o menos. Le estará abrazando a la gente. Está, se estará riendo. Por cierto, Ricky, de esta canción tenemos que hablar en el próximo ensayo, ¿vale? Sí, hemos hablado mucho de ti. Más de la canción. Y nada bueno. Bueno, vamos a hablar con la tuya, Fer. Con la mía, uy. Sí. Real Estate. Stained Glass. Me la pasaste, yo vi el vídeo, me pareció una preciosidad. La canción es muy bonita. Sí, por sí. cierto. Yo cuando me preguntaste, dije, ¿me tienes que decir una canción y tal? Digo, hombre, puedo tirar de clásico básico o de lo que últimamente me ha llamado la atención, que he escuchado en la radio. Este tema lo escuché de rebote en el coche ahí, en Radio 3. Joder, qué curioso. Luego al día siguiente lo volví a escuchar y digo, joder, la verdad es que está bien el tema. A nivel, el riff es bonito. Son unos tiempos raros. Y luego las voces están chulas, incluso tienen momentos ahí épicos de coros ahí tal, y investigué un poco. La verdad es que el grupo no lo conocía, es un grupo de 2009, son los americanos, y bueno, estoy pendiente ahí de comprar el disco o bajármelo de algún lado. De iTunes, ¿verdad? De iTunes comprado de iTunes. Vamos nada, a escuchar no pirates, joder. Stained Glass, y como tú has dicho, el vídeo musical es espectacular, o sea, mola mucho, sí, está sí. muy bien. Unas ilustraciones que recuerdan al Yellow Submarine de los Beatles. Pues venga, vamos a escucharlo, vamos a disfrutar de este tema. Real Estate. Long ago now, and the days Ahí estaba en Real Estate, canción elegida por Fer, y ahora la pregunta dirigida a él. Aunque bueno, también podría responderla su compañera que anda por aquí, Maru. ¿Qué pasa con Balaban Buffets? Balaban Buffets, No, los últimos años hemos hecho ediciones antes de verano y posverano, y este año, pues por cosas de la vida, lo vamos a hacer. De hecho, ya tenemos fecha, el 23 de septiembre, y lo vamos a hacer una vez nada más. O sea, otros años lo hemos hecho dos veces, pero ¿qué pasa? Que como siempre lo hacemos en mayo y tal, entre comuniones, mayo es un mes lluvioso que te puede, al ser al aire libre, te puede fastidiar el día. Entonces hemos dicho, mira, pues lo preparamos tranquilamente en verano y ya te digo, ya estamos a la carga. Ya estamos ahí, ya tenemos algunos grupos y tal. Y ¿se puede saber algo o no? ¿Sí? ¿El qué? Bueno, tenemos un grupo confirmado, lo que pasa es que no sé. Bueno, es un grupo de versiones de Elvis Presley. ¿Vale? O sea, pero que son súper guays, son todos unos musicazos. Y va a ser. Efectivamente, un festival de los años 50, orientado a los años 50, y para que puedas ir disfrazado y tal, y todo con una temática muy 50. O sea que. Entonces no nos podéis adelantar algo más. Es donde siempre, más o menos como siempre. Y bueno, tenemos este grupo, lo tenemos ya cerrado y estamos ¿cómo negociando. Se llama? ¿No has dicho el nombre? ¿El grupo? Pues. A ver, que no pues se acuerda. Es que no me acuerdo. Es que tienen un nombre muy raro. Hola, bueno. Tierra Trágame se llaman. No me acuerdo ahora mismo. No, bueno, perdóname, pero no me acuerdo. Vale. Pero te lo diré. Vamos a dejar, luego te mando un WhatsApp. No vamos a andar en este ridículo espantoso que estás haciendo. Menudo jardín. Bueno. Pero está, lo vamos a hacer y estamos ahí. O sea va a estar. Que todavía tiene continuidad el festival. Estaba yo temblando, digo, no sé qué pasará. Sí, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que ya te digo, el año pasado, el de mayo fue el que vinieron Radio Days y tal. Sí. Y pues eso, fue un sábado y el viernes anterior por la tarde estuve yo ahí ultimando unas cosas en la terraza y estaba cayendo el diluvio universal. Y la verdad es que arriesgas tanto trabajo, tanto tal, y dices, es que por una tromba de agua se me puede arruinar el día, ¿sabes? Irme al garete. Entonces, pues bueno, hemos dicho este año uno y en una fecha más que no haga tanto calor, porque también en mayo al aire libre allí hace un calor brutal. Entonces, bueno, en septiembre puede hacerlo. Pero ya estás ahí, puede hacer un día ahí medio nublado. Bueno, total, que el 23, has dicho. 23 de septiembre. Pues ahí estamos. Memphis Mafia Band se llama la banda. Que todo tiene solución. Era un nombre rarito. Sí, además el cantante es un imitador de Elvis que ha ganado varios premios y creo que son la banda oficial del club de fans de Elvis Presley de España. O sea que no hemos cogido a cualquiera, hemos cogido a unos tíos que se le ocurran de verdad. Pues se agitará el tupé entonces allí, un poquito. Hay que dejarse pelo largo. Vamos ahora con lo tuyo, Rubén, con la canción que has seleccionado tú. Preséntanosla. ¿Cómo se llama la canción? Space Mambo. Ah, sí. Bueno, el viernes pasado fui ahí al último concierto que daba el bar, el crowdfunding. Sí, con el que Dani tiene alguna relación. Sí, bueno. Ahí hemos montado alguna. Que los denunciaron ahí por motivos rarunos y tal, y entonces acababan la temporada y los compromisos que tenían. Entonces, bueno, trajeron a este grupo que se llama El Dorado, que bueno, tiene 10 años el grupo, pero la verdad es que desde el principio estuve hablando con ellos porque fuimos 30 personas y bueno, pues este grupo para mí es un grupazo porque tiran, ellos han mamado de todo el rock y el heavy rock o el hard rock de los 70 y bueno, y luego les han empezado a dar su toque más, bueno, un toque muy personal que me gusta muchísimo y bueno, pues tampoco pasaba de rebuscar ahí en los clásicos. Estos son muy actuales, pero pueden sonar a clásicos. Son cañeros, tienen canciones muy lentitas, pero vamos, a mí me es de mi grupo favorito junto con The Brew en estos momentos. Así que bueno, están. Vamos a escuchar El Dorado entonces. Sí. Space Mambo. Ball, night on the dance floor. woman dances the old bit from the jungle. I'm hypnotized when she flies, the responding wild. I'm mesmerized when she rises, the blinking cosmic lights, yeah. Try to steal the life and keep it sober. Obvious. There's no plan, she doesn't mind what's happening outside. There's no lie, she doesn't mind, it's over, over. She goes the wrong way, flooding through a speed bamboo. She goes the wrong way, flooding through a speed bamboo. Mambo, esta canción elegida por Rubén, y ahora te toca a ti, Rubén. A ver, ¿qué? Suéltala. Bueno, son dos preguntas. Más a ver, no te pases, ¿eh? La primera es, ¿completamente asentado ya en Magüino? Sí, yo, bueno, desde el minuto uno me sentí muy acogido y muy a gusto. Además, yo cambiaba bastante de registro porque yo venía de tocar toda la vida punk rock, el war rock and roll de los títulos y todas estas historias. Y bueno, y encontrarme con otra persona componiendo canciones con su estilo personal, ¿no? Pues te va abriendo la mente y bueno, y la verdad es que a mí, como me gusta mucho cambiar y aprender cosas nuevas y tal, pues me gustó mucho y estoy muy a gusto. Y somos todos aquí buenísima y que no, gente. Y que no, la verdad. Nosotros no pensamos lo mismo de Rubén, pero bueno. Que parezca que sí. Bueno, y la otra es lo que estás haciendo tú en solitario, Figuls. Bueno, que pues sacaste un par de temas, ¿no? Que por ahí, yo pinché por aquí uno de ellos. Sí, ahí está. En mis ratitos libres pues sigo haciendo canciones y tal. Y bueno, si algún día alguien quiere tocar conmigo, pues saldré a tocar. Porque por ahora estás en plan Juan Palomo, ¿no? Sí, yo me lo como. Pero bueno, que sí, que la verdad es que me gustaría tocar mucho más de lo que toco, ¿no? Con Maguino realmente me gustaría tocar más, pero bueno, tocamos lo que podemos tocar, pero yo sí que a mí cada día me gusta más la música. Y bueno, y sigo componiendo, sigo grabando mis cositas y tal, es mi hobby, así que... A Rubén es que le gusta mucho tocarse siempre. Sí, sí, sobre todo yo solo, ¿no? Bueno, pues nada, cuando tengas alguna tocada de estas en solitario tuya en marcha, pues dímelo y aquí damos publicidad. Vale, a ese onanismo musical que te gusta. Te la enseñaré muy agradecido. Bueno, pues esto se ha acabado. Gracias, sí. Nos vamos a ir con una canción nueva que ya podéis ir diciendo cómo se llama y adelantamos el trabajo. ¿Cuál es? Bueno, pues la que... Hello, bye. Hola, adiós. Hola, adiós. Un poco Beatles. Es por los Beatles, claro, por los 50 años de los Beatles, ¿no? Del Sgt. Pepper. Sí, no, y que al final la vida es una cosa que pasa entre un hola y un adiós. Está muy filosófico, ¿no? Pablo es que era iba para poeta y se quedó en arquitecto. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada decir que os esperamos la semana que viene, si esta máquina asquerosa me permite hacer un programa. Será un especial Corpus Trippi, habéis escuchado bien. Y nada más que deciros que... ¿Vas a traer al obispo? ¿Vas a traer al obispo al programa? En ácido. Lo apunto en ácido. Ese era el nombre de mi primer grupo, Corpus Trippi. Sí. Con José Ángel, José L... No han pasado años ni nada ya, ¿eh? Ha llovido más que ayer. No me conozco. Luego hablamos. ¿Eh? Ah, sí, bueno, sí, menos mal que hay alguien que me avise de esto, porque yo... muchas gracias a la madriguera de papel por ceder el espacio. Muchas gracias a la gente que ha venido, aunque se haya ido. Bueno, hombre, pero hay gente que está aquí, joder, hay que agradecer. Venga, ese aplauso de la gente. Un aplauso para la gente. Y nos vamos con este Hello Bye. Hello Bye, venga, vamos a ver. Venga, muchas gracias, Maguire. Muchas gracias a ti, Dani. Nos vemos. Gracias. Ahí os dejo con ellos. Hasta luego.